¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novedad realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Miri. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Capítulo 7. En el parque de Zapatoca la gente rumora un posible secuestro. Ya hay quien ha visto a los jóvenes ir con un hombre alto, pelirrojo, bien vestido y con cara de magnate. Capaz, y es otro caso de abuso a menores, como los que se han visto en el país. Que las autoridades hagan algo, vociferan. Que no se queden sin darle castigo al maltratador de menores, ni a las mujeres ni niños. Hay personas lloriqueando, otras con los ojos bien abiertos y los oídos bien dispuestos para saber todo e ir a contar por los rumbos. Mientras tanto, los muchachos se encuentran con don Santiago y le empiezan a preguntar lo que él sabe de Lenguerque. Mató a alguien, en un duelo. Eso se daba en esa época. Entonces, por cuestión de seguridad, vino a ver por acá. Y ocasionalmente plantó en Zapatoca. Fue propietario de la hacienda El Florito. Allá, la vía San Vicente. Se dice que tuvo varias mujeres, no aquí propiamente en Zapatoca, pero sí en Santander. Como era alemán, él practicaba su religión protestante. Fue uno de los impulsadores de los caminos que ellos llaman caminos de Lenguerque. Creo que la casa de donde él murió fue donde el colegio Santo Tomás, sí. Pero murió relativamente joven, de 50 y tantos años. Falleció en Zapatoca en 1800 y tantos. Llegaron a la casa de María, quien abre la puerta con sorpresa. Hola, ¿ustedes qué hacen acá? No los esperaba, es que ando en pijama, qué pena. Fresca, venimos a pedirle un favor, ya que usted sabe mucho de Lenguerque, o sea, este señor con el que venimos, don Geo, venga para acá. ¿Cómo estás, señorita? Estos muchachos dicen que usted sabe mucho de mi historia. ¿Lenguerque? Qué chistoso, no se burlen de mí. Créele, saben mucho de otros siglos. Es verdad, lo encontramos en el cementerio. Un rayo lo despertó o lo revivió, o quién sabe qué pasó. Traía puesta una ropa vieja pegachenta, como de por allá de otra época. Le pusimos otra ropa en casa de Mario y Enrique. Trae consigo un escudo de su familia Lenguerque. Muéstrelo, don Geo. Le muestran la inscripción en el escudo familiar, por lo que María queda gratamente asombrada. ¿Qué? Increíble, pues la verdad, sí se me hacía conocido, pero no, ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo carajos ha pasado esto? ¿Cómo es posible que usted esté aquí? Yo siempre he estado aquí. Nunca me ha ido. Desde que llegué sabía que venía para quedarme. Pero yo tampoco entiendo qué ha pasado. Al parecer, solo dormí por más de un siglo. Y ahora un rayo me ha despertado. ¿Quién sabe con qué propósito divino? Eso me gustaría que me lo ayuden a descifrar. Sí, claro. Acomódense. Sigan, por favor. Siéntense. Maná, yo tengo mucha hambre. Es que no hemos ni almorzado con esto de que encontramos a don Geo. Denos algo de comer. Mis tripas ya me están protestando. Las mías desde hace rato. María se dirige a la cocina y regresa con unas galletas, mantequilla de maní, queso en pedazos, jugo y unos panes. ¡Qué delicioso! ¡Gracias! Pues les cuento que mi mamá hoy no viene para acá. Está en una campaña de lectura en La Fuente y prefirió quedarse hasta mañana. Ah, muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el principio. Sí, miren mi pinta, parezco descendiente de Jehovón. ¿Descendente o ascendente? ¿Cómo fue que explicó el profesor Zúpero? De hecho, se dice que usted dejó muchos hijos en Zapatoca y sus alrededores, que mucho de la herencia de monos, pecosos, tiene que ver con usted y de su familia, con la conquista alemana que ustedes significaron, hasta en la propia modificación racial de la zona. Todavía hay quien sigue buscando a los hijos de Lengerke y hasta han hecho trabajos serios de investigación sobre eso. ¿Y por qué tuvo tantos hijos, don Lengerke? Se dice que usted tuvo alrededor de 300 hijos. Es una cifra casi impensable para pensar en los hijos de un ser humano. Me hace avergonzar, señorita. Creo que la leyenda sobre mí ya le pudo haber agrandado. Además, las zapatocas siempre han sido muy chismosos. Eran tiempos diferentes. Habría que haber estado allí para poder buscarlo. Las mujeres me buscaban. Yo no tenía que esforzarme por tener ninguna de ellas. Fueron pocas noches las que dormí solo, aunque cada vez con una mujer diferente. Ellas no se sentían maltratados. Era su voluntad estar allí. Vaya suerte la suya. Yo he estado intentando con Jessica para que me dé una miradita y pues no he logrado nada. No es excusa del tiempo, señor. Dicen que las mujeres solteras y casadas sentían vergüenza de entrar en sus almacenes porque se sentían desnudas con solo que usted las miraba. Pero entiendo que la lucha de las mujeres por sus derechos empezó años después. Primero con la disputa para poder acceder al sufragio electoral, o sea, para poder votar. Muchos años después, y hasta hoy seguimos discutiendo los roles sexuales o los roles de género, porque las mujeres dejen de ser esclavas de sus hogares y tengan igual derecho a hacer lo que cada una es, con sus propias cualidades y motivaciones en la vida, sin ser maltratadas, explotadas, ni violentadas físicamente, ni psicológicamente. Y eso incluye también a las niñas, que sean respetadas, valoradas y amadas como son. Y sobre esta lucha incansable de las mujeres, basta leer El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, publicado a mediados del siglo XX. A esta corriente de lucha política, académica y social se le ha llamado feminismo. Yo soy feminista, muy orgullosamente, a pesar de toda la intención de desacreditar esta corriente. Todos deberíamos serlo, es una defensa de la vida porque cuando hay desigualdad, hasta los hombres la pasan mal, a pesar de sus privilegios. Todos escuchan con atención la discusión entre María y Don Geo. A esta hora ya todos están acomodados, sin hambre y dispuestos a seguir conversando. Oiga, pero ya como que fresquece, ¿no? ¿Qué va a decir este señor de nosotros? Va a decir que hemos evolucionado y que hemos aprendido, que a la historia también la debemos ver como una mirada crítica, objetiva, para que aprendamos de los errores y podamos contribuir mejores por venir. Oigan a mi tía. Oscurece en la villa de Zapatoca. Después de dar tanta vuelta la mamá de Mía, se prenden las alertas departamentales de búsqueda de los jóvenes que siguen sin aparecer. Así como se acredita la alerta invernal a causa de la fuerte lluvia, una lluvia torrencial. Los moradores de la zona del mercado de Zapatoca no se dan abasto sacando los escombros de sus muebles. Sigue activo un plan de evacuación. Llega la Cruz Roja Internacional, organismos de protección civiles del departamento. Zapatoca está en los noticieros nacionales en la mira de todo el país. Termina capítulo 7. ¿Qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lengerke. Espéranos.